Mira, amor, está bien que estamos en bacanería y aquí se vino a gozar. Y yo estoy claro que para lo que hace Romo, barato está. Pero... Si usted no me va de ese culo, no se beba mi Romo, mi Romo. Que aquí todo el mundo fue un tigre y aquí nadie es palomo. Manita, que usted no es mía. A la Ambel y a Chapi al palo otra mesa. No estamos en el teatro, no en cobre. ¡Huye, juguero, huye, huye! ¡Trae otra juca! ¡Mierda! ¡Trae otra juca! Se desacató y dijo que me va a dar. ¡Prende! ¡Trae otra juca! ¡Trae otra juca! Se desacató y dijo que me va a dar. ¡Ajá! Se beba mi Romo, mi Romo. Que aquí todo el mundo es un tigre y aquí nadie es palomo. ¡Huye, juguero, huye, huye! ¡Traigo!